¿Qué es la educación popular? Esta pregunta se la hice a varios amigos, conocidos, parientes. ¿Qué es para vos la educación popular? Y obtuve variedades de respuestas, desde un grupo de hippies que se juntan a suponer que están enseñando, hasta respuestas serias de enseñar adentro de una fábrica, juntarse a enseñar a leer y a escribir a gente del interior, en las villas miserias, o aquellos que desconfiaban absolutamente de lo popular, conectado directamente con educar. En realidad, si hacemos un raconto histórico, podemos permitirnos volver hacia atrás, hacia la dictadura de Onganía, en donde la juventud perseguida, los jóvenes perseguidos, considerados subversivos, los partidos políticos disueltos y la miseria que avanza en el Gran Buenos Aires generan todo un movimiento de creación de educación popular en los barrios, el planteo y el replanteo de la necesidad de educarse para no ser engañado por un general o por un coronel. Organizaciones que se fueron dando en las villas miserias, primero desestructuradamente y después en el intento de darle una estructura y sobre todo al partir del gobierno de Cámpora. Todo esto quedó en la nada, disuelto, desaparecido con la dictadura militar del 76. A partir de el 2001 y la crisis que acompañó a ese periodo, con la movilización y la reestructuración de una sociedad que estaba adormecida, quieta y que se hartó y salió a la calle, junto con el movimiento de fábricas recuperadas, aparece una nueva reestructuración y una nueva organización de la educación popular. Esas fábricas recuperadas fueron las primeras que tuvieron hacia adentro unos bachilleratos populares de formación que se integraron a la recuperación de la fábrica y que discutieron en esos ámbitos aspectos intelectuales y crecieron en su propia formación al mismo tiempo que planteaban desde dentro de la educación materias, estructuras que tenían que ver con sus necesidades dentro de la fábrica. Este movimiento que surge a partir del 2001 se va extendiendo en organizaciones territoriales a lo largo de todos esos años. Es incorporado esta idea de bachilleratos populares por muchas organizaciones barriales y territoriales, que eran la expresión máxima en esos periodos de organización social, y fueron incorporándose estos bachilleratos en distintos lugares, en distintos barrios, en distintas organizaciones. Hacia el 2005 se vio, cada bachillerato vio la necesidad de romper la desfragmentización. Por lo tanto, se unieron, intentaron formar coordinadoras, acordar trabajos en común, puntos de vista en común, para pelear por las mismas necesidades que surgían en cada uno de esos bachilleratos. Estas coordinadoras, que aún siguen funcionando y que tienen distintos niveles de organización, de capital, de provincia y distintos niveles de acuerdo, han logrado a esta altura un funcionamiento y reivindican para sí la necesidad de ser reconocidos como bachilleratos estructurados. Y a esta altura el Estado provincial y el de Capital está reconociendo a estos bachilleratos en su funcionamiento y falta la firma de los convenios que reconocerán definitivamente a los docentes como habilitados para realizar esas tareas. La educación popular no necesariamente es una tarea light o una tarea que no está estructurada, organizada, planificada. Un bachillerato popular implica un trabajo el doble de esfuerzo de un bachillerato común, porque uno en un bachillerato popular trabaja en equipo y el trabajar en equipo es mucho más difícil que trabajar individualmente. El trabajo individual uno lo realiza y lo arregla con su propia cabeza. El trabajo en equipo implica sentarse, dialogar, intercambiar ideas, ponerse de acuerdo y ambos docentes que dan la materia, llevarla adelante y al mismo tiempo compartir un montón de situaciones con los alumnos y compartir, y el criterio de calificación es absolutamente distinto que el criterio de calificación que uno tiene en los bachilleratos comunes. Esta organización y este reconocimiento por parte del Estado, que va a implicar el pago de sueldos de casi todos los docentes que trabajan en estos bachilleratos, es el paso que se ha ganado a lo largo de una lucha de casi 8-9 años. Buenos días para todos, estamos aquí en una nueva edición de Mucho Palo para que Aprenda, que va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno, Radio Recuperada. Bueno, recién escuchábamos el editorial leído por Sandra, ¿sí? Y aquí se encuentra entrando al piso Sandra, que había salido un instante, también se encuentra Juan. Y nos quedan darte las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros. Si querés hacerlo por teléfono, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un texto firmado al 1561-540359. Bueno, y en este primer segmento del programa estaremos tratando de desarrollar, ¿por qué no? Una vez más, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, algunos temas relacionados con esto que, digamos, se da por llamar educación popular. Me olvidé de quitar el sonido a la notebook que está a mi lado y me ha dicho que se ha actualizado la base de virus. Pedimos disculpas por la desprolijidad a los oyentes. Bien, cuestión concreta, ¿no? ¿Qué es lo que define el carácter popular de la educación? ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos que debemos darnos los trabajadores de la educación en estos espacios? ¿El carácter de popular está dado por las formas o por el contenido? ¿El carácter de popular Estado porque está destinado a los sectores populares? Concepto, si se quiere, vago y de difícil de definición. ¿Qué es lo popular en la actualidad? Lo popular es la clase trabajadora, lo popular es el nacionalismo popular burgués que se plantea desde ciertos sectores del kirchnerismo. Estas cuestiones vamos a tratar de desarrollarlas, digamos, durante la primera parte del programa de hoy. Justamente ese es el punto de discusión. ¿Cuánto? Por el título de ser bachillerato popular no significa que dentro de ese título se trabaje como un bachillerato popular. Ser un bachillerato popular implica la responsabilidad de tener alumnos que vienen y confían en ti para que les des un título que realmente valga cuando terminen los 3 años de estudio. La responsabilidad de preparar clases y de que esos alumnos escuchen a un profesor preparado dando clase. No tiene que ver con el título o no del profesor, sino tiene que ver con la responsabilidad, con el estudiar para dar las clases, con el organizar una estructura escolar, aunque sea en un ámbito totalmente diferente. Esa estructura que tiene que ver con el conocimiento que circula es fundamental, porque esa es la responsabilidad, que el conocimiento circule y no que quede de un lugar solo. Exactamente, no solo que circule, sino que se problematice, sino que se deconstruya y se reconstruya, que se resignifique y que concretamente sea logre ser apropiado por los sectores trabajadores. Creemos que por ahí va el objetivo, ¿sí? Bueno, mientras continuamos, digamos, con la introducción del programa, vamos a ir a la tanda de la presentación en bloque educación. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Bueno, si hablamos de educación popular, esto nos lleva inevitablemente a hablar de Paulo Freire. Paulo Freire, en varias de sus obras, fundamentalmente podemos mencionar dos: La pedagogía del oprimido. Podemos mencionar también Cartas a quien pretende enseñar. Desarrolla toda una serie de conceptos que tienen que ver principalmente, desde nuestra perspectiva, con dos grandes problemáticas. ¿Con qué metodología se enseña y se trabaja dentro del aula? Y principalmente, ¿para formar qué? Obviamente Freire, en cuanto a lo primero, plantea toda una serie, si se quiere, de innovaciones en cuanto a lo que tiene que ser la dinámica dentro del curso. Obviamente esta dinámica está relacionada con el intercambio, está relacionada con el reconocer que todos somos sujetos de conocimiento, está inclusive también vinculada a cómo debe ser la distribución también del espacio dentro del salón de clase. Está esto guiado por un concepto clave en Freire, cuando él dice: nadie se libera solo, ni nadie se educa solo. Tanto la liberación como la educación dentro de una sociedad son producto de una construcción social, colectiva y por lo tanto social, ¿sí? Obviamente cuando Freire comienza a plantear estos paradigmas, no lo hace, si se quiere, desde la reflexión individual que él podría haber realizado desde algún ámbito académico. Esto lo planteo porque, digamos, es algo que, si se quiere, en la actualidad está bastante presente, sino que lo hace a partir de su experiencia como educador y su experiencia como educador de los sectores más humildes, de los sectores marginados. Esto es fundamental porque tenemos tantos teóricos o tantos habladores de la educación que nunca jamás en su vida estuvieron metidos adentro de un aula con 40 pibes saltándote por las cabezas tratando de enseñarles a leer y escribir, por ejemplo. Sí. He escuchado observaciones, acotaciones, pero hay que estar con 40 pibes enseñando a leer y escribir, teniendo en cuenta sus diferencias, que aprendan, respetando, hay que estar. Sí, Sandra, pero hay una cosita ahí que me parece que también sería interesante mencionar. También hay docentes que desde un método absolutamente tradicional, si se quieren, agarrándose de los paradigmas que bien sintetiza Emilio Durkheim en Sociología y Educación, desde esa perspectiva, también logran enseñar a leer y escribir a 40 chicos. El tema concreto es este, al servicio de qué y de quién. Obviamente. Y para qué está esa educación. Bueno, en cuanto a lo segundo, ¿sí? La educación como liberación, la educación como vehículo de, de liberación del ser humano. O sea, el ser humano cuando se apropia del conocimiento, se apropia o tiene una herramienta más para apropiarse de su entorno, ¿sí? Para comprenderlo, para aprenderse de ese entorno y para, ¿por qué no?, intervenir imperativamente para modificarlo. Obviamente la teoría freiriana, ¿sí?, como muchas otras teorías dentro del campo de las ciencias sociales y la pedagogía, es una disciplina más dentro de este campo, de ningún modo presentan conclusiones acabadas, de ningún modo presentan, por decir de alguna manera, definiciones que puedan convertirse en leyes generales. Obviamente siempre la interpretación de la teoría está matizada por el contexto social en el cual se genera esta teoría y también, posteriormente, por el contexto social en el cual quiere empleársela o en el cual quiere aplicársela. Y acá vienen las apropiaciones de la teoría, concretamente. O sea, uno podría decir que acá vienen los usos de esta teoría. Y si uno tuviera que hablar en el caso de Freire, puede hablar de una multiplicidad de usos que posteriormente se han dado de este cuerpo teórico que trata de plantear a la educación no como un elemento reproductivista de la sociedad en la que vivimos, no como un elemento que garantice la reproducción de la sociedad capitalista, sino como un elemento que dote al estudiante verdaderamente las herramientas que van a permitirle liberarse de estos elementos de opresión. Recuerdo, y vos también, Sandra, lo debes recordar, por allá, durante la reforma menemista, cómo en el diseño de los contenidos básicos comunes que aparecían en el módulo cero, módulo que justificaba de manera acabada lo que era la implementación de paradigmas neoliberales en la educación argentina, planteando concretamente su mercantilización, hablando de producto, hablando de racionalidad, aparecían constantemente conceptos vinculados a la teoría marxista. O sea, la perversión de valerse de herramientas que estaban en las antípodas de su pensamiento para poder justificar eso que se estaba implementando. Digo, ¿cuántos, desde un discurso progresista, en su momento compraron ese paquete? Y firmaron ese paquete. Y lo defendieron, y lo justificaron en las escuelas. Es más, y solamente pidieron financiamiento para la aplicación de ese modelo de escuela. No cuestionaron la ley, sino que cuestionaron cómo se iba a financiar. Exactamente. Y nos llamaban y se movilizaron, troncos desacatados, y se movilizaron a nosotros que decíamos, no quiero. Solo eso, hicieron huelga de hambre, carpa blanca y todas las que te tutitit cuanti. Sí. Y nosotros que no estábamos de acuerdo, nos decían que éramos unos desacatados trotskistas porque no teníamos respeto por los compañeros. El plan que estaban ahí de huelga de hambre, no sé, adelgazando, no sé qué estaban haciendo, pero el planteo es de fondo. Bueno, era una ley neoliberal que estaba destruyendo la educación pública y es la consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, bien, esta ley fue abandonada, ¿sí? Este paradigma neoliberal, al menos en lo discursivo, fue abandonado. Y hoy, cuando leemos los documentos relacionados con la nueva ley de educación, vemos que los conceptos freirianos aparecen permanentemente también. Digo, volver a hacer usos de cuerpos teóricos que plantean lo contrario a lo que hoy estamos viviendo, pero que la apropiación de los mismos, por parte, vamos a caracterizarlo claramente, del enemigo, permite justificar políticas que apuntan contra los intereses populares. Y que van en contra del apropiarse del conocimiento para la liberación, que ese era el objetivo de Freire. Bueno, totalmente esta, desde otro lugar. Esta multiplicidad, el vaciamiento de contenidos, el salteo alevoso de ciertos conceptos claves para entender el funcionamiento del capitalismo, justamente. Que si uno va mirando a lo largo de todas las ciencias sociales, ese tema, el origen del capitalismo y la posibilidad de una revolución a través de el marxismo, no entra en ninguna materia. En ninguna materia se ve ideologías liberales, ideologías no entra revolución industrial, es decir, el capitalismo es, porque siempre fue, un orden natural, diría Adam Smith. Bueno, de hecho, y dice también el gobierno cristinista. En ese sentido, en los contenidos habría más cuestiones para mencionar, ¿no? Que son alternativas, que de hecho lo hemos hecho acá en estos micrófonos. Obvio. Pero, a ver, en el medio de ese contexto, utilizar a Paulo Freire y hablar de educación popular es miserable, por decirlo. Cuando menos, o es la necesidad de justificar un cuerpo legal que obviamente atenta contra estos intereses. Comparto la condición de miserabilidad de muchos, ¿no? Pero bueno. Uno podría atreverse a decir, inclusive, como decíamos al principio, que si bien Freire había uno solo, el gran problema es que hay muchos freirianos. Obviamente la interpretación de Freire no es solo producto del subjetivismo de aquel que lo interpreta. Estas interpretaciones de qué es la educación popular, como decíamos hace un ratito, están matizadas por las miradas políticas e ideológicas que se tienen de la actualidad. Obviamente, si nos podemos hablar de esto, hablamos de política e ideología, y de aquí que aparecen, algo que vos mencionabas en el editorial, las diferentes experiencias que hay en esto. Porque uno escucha hablar en la actualidad de bachillerato populares, de educación popular, pero no es un todo uniforme. Y acá entra, si uno quiere, para adentrarse un poco en el análisis, diferentes experiencias en este sentido. Podríamos mencionar en primer lugar aquellas que existen, si se quiere, como un instrumento pensado para ampliar la base territorial de determinado sector político. Exacto. ¿Sí? En estas, en general, están vinculados a proyectos directamente encolumnados detrás del kirchnerismo, o que hacen, yo nunca entendí bien este concepto, ¿no? Que hacen un apoyo crítico, ¿sí? Que apoyan lo que está bien pero siguen criticando lo que está mal, como si la acción de gobierno pudiera dividirse en acciones buenas o malas. Y lo que pasa es que es una visión del mundo de buenos y malos. Es decir, también no tenemos que olvidarnos que el propio gobierno, aquel que le critica algo, lo considera el enemigo. Por lo tanto, es fundamental que ellos digan explícitamente que tienen un apoyo crítico para que cuando hagan la crítica no lo saquen de adentro, no le saquen los pies del plato. Es fundamental para estos sectores. Y el tema acá viene por lo siguiente, ¿no? Digo, esto que estás planteando vos, de bueno o malo, una buena ley para estos sectores es la Ley Nacional de Educación. Sí, la Ley de Educación Nacional, perdón, lo dije al revés. En el que el discurso que eso cambia tanto. De obligatoriedad, de inclusión, de educabilidad, de educar para el mundo del trabajo, ¿sí?, son justificadas por estos sectores desde las posturas freirianas. O sea, las teorías elaboradas por Paulo Freire aparecen puestas al servicio de una ley, recordemos, en su momento aplaudida por Bush en la Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata. Mientras si Bush aplaudía esa ley, claro, ¿sí?, la gendarmería y la policía federal y bonaerense reprimían salvajemente a compañeros que se estaban manifestando por el centro de Mar del Plata. Bueno, otras expresiones que podemos tener, si se quiere, vinculadas a estas experiencias de los sectores entre comillas, independientes de la izquierda, que ellos se reivindican como sectores independientes. Autonomistas. Claro, claro. Tienen, si se quiere, quizás una mirada más ingenua del tema, lo decimos con respeto esto, son experiencias que hacen los compañeros, uh-huh. en la cual la forma es más importante que el contenido. ¿Sí? Uh-huh. Posiciones, digamos, que... o sectores, ¿no? Que en los últimos tiempos también, desde nuestra perspectiva, han licuado muchos de los conceptos centrales de la política. Como, por ejemplo, hablar de sectores sociales y no hablar de clases. Sí. Como, por ejemplo, hablar de militantes sociales y no hablar de organización. En el que, digamos, creemos que en muchos casos esto no trasciende una lectura superficial de Freire y se fija más que nada en la forma, o sea, en la didáctica, pero no se fijan en la pedagogía como elemento político. Bueno, todas estas expresiones existen, están presentes, ¿sí? Nosotros obviamente tenemos una mirada distinta de esto, consideramos que el carácter popular de la educación no solo está definido por una práctica política pedagógica, sino fundamentalmente al servicio de qué clase social está esa práctica. Obviamente nosotros lo definimos a favor de la clase trabajadora. Esta apropiación por parte de la clase trabajadora del conocimiento, tiene que estar destinada, creemos, a un factor central, que es la de construir subjetividad dentro de esta clase. Una subjetividad, como bien plantea el término, sujetos, que permita a la clase identificarse como sujetos, dar este salto, claro, de clase de la conciencia en sí, para convertirse en clase para sí. Estos proyectos educativos, por lo tanto, son, y lo definimos como construcciones políticas, ¿sí? Que ya sea desde el barrio, desde un sindicato, desde una universidad, tienen que aportar a construir poder, y poder organizado. Uh-huh. ¿Sí? Poder que se proyecte a la lucha, básicamente. Estos bachilleratos no son espacios autonomizados independientes de todo. Son escuelas públicas, pero son escuelas públicas populares. No es una escuela no estatal, sino que es una escuela que disputa permanentemente con el Estado estas cosas que vos planteabas en el editorial, Sandra, ¿sí? Que concretamente le exigimos al Estado. Esta disputa con el Estado, ¿sí? Tiene que ser entendida como un elemento que trate paulatinamente, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de la correlación de fuerza, de arrancarle al Estado no solo la legalidad y de estos espacios, sino que dispute con el Estado, vuelvo a repetir, de una manera acotada por el momento, de qué manera o qué función cumple la educación. Si esta educación es para reproducir el sistema o si esta educación es para empezar a transformarlo. Bueno, estas son más que nada algunas reflexiones que podemos aportar en torno al tema. Nos hacía recién señas el operador Martín Raffo, que domingo está con nosotros, de que era hora de ir una tanda. Obviamente este es un tema de debate, ¿sí? Y la idea es, a los que están del otro lado del micrófono, si quieren hacer un comentario, hacer alguna reflexión, aportar alguna crítica, dar su punto de vista, puedan hacerlo por teléfono al 466-6559 o nos mandás un texto firmado al 15-61-54-0359. Y vamos a la tanda de la media hora. La letra con sangre entra. Con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Litos ensangrentados en el patio llorar. Moreno. Moreno. Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol.

Bien, conflicto en Santa Cruz. Hoy se cumplen 45 días de esta, ya por qué no llamarlo, heroica huelga, ¿sí? Heroica no solo por la dignidad con la que los trabajadores de la educación santacruceños están llevando adelante el conflicto, sino concretamente por la extensión de la misma y los apoyos que ha logrado concitar en todo lo que es la comunidad santacruceña. Ya ha superado la huelga del año 2007, ¿sí? Recordemos que esa huelga dura 45 días, obviamente no se está hablando de batir récords, pero sí esto muestra los niveles de organización y cómo cuando una conducción sindical representa verdaderamente la voluntad de las bases, su lucha es inquebrantable. Lucha no solo contra un gobierno, nosotros el programa pasado mencionábamos el tema de que no podemos calificar de terco al gobierno de Peralta, podemos calificarlo de autista al gobierno de Peralta, esto entra si se quiere más dentro del campo de la psicología, sino que esta actitud inflexible de Peralta responde concretamente a decisiones políticas, ¿sí? Y a órdenes políticas que no provienen de conducción de lo que es el Estado santacruceño, sino que concretamente provienen de la nación. De la nación, ¿sí? Recordemos que Santa Cruz es la base de poder territorial del kirchnerismo y obviamente cualquier sector que desafíe esa base de poder tiene cero respuesta por parte del Estado. No es la única gran huelga que ha afrontado la provincia de Santa Cruz en los últimos años, ¿sí? Recordemos la huelga de petroleros en Las Heras, con el saldo de una represión feroz, de un policía muerto en un dudoso episodio cuando los manifestantes se movilizaban a puerta de la comisaría para reclamar la liberación de los detenidos. Recordamos también en ese conflicto petrolero ocurrido en la ciudad de Las Heras el discurso debe de Bonafini criticando al gobierno y cómo poco tiempo después acopló con el gobierno. Acopla con el gobierno de manera... Y mantienen la ciudad de Las Heras ocupada durante casi tres meses. Tres meses aproximadamente. ¿Eh? Tengo compañeros que habían ido... El conflicto docente, cuando el funcionario de gobierno, ex diputado provincial, creo en ese momento, Barizat, atropella a una columna de docentes, que etcétera, no convoca paro porque, bueno, obviamente, como bien dice el interventor de la CTA, Hugo Yasky, el límite de ellos es la muerte. Sí. Obviamente esos compañeros no murieron. Y también podemos mencionar el conflicto petrolero de este año, una huelga también muy dilatada, una huelga sostenida muy firmemente por los trabajadores, con asambleas de base memorables, como por ejemplo la de Cañadón Seco, que convocó a 5.000 trabajadores petroleros. Y también, bueno, la actual huelga docente llevada adelante por los compañeros de ADOSAC. Decíamos huelga no solo contra un gobierno, sino huelga también heroica porque es una huelga en contra el clima, ¿sí? En este momento en Santa Cruz comenzaron las primeras nevadas. Los compañeros que están en los cortes y en los bloqueos a las plantas petroleras están soportando temperaturas de hasta 10 o 15 grados bajo cero en este momento. Y cuesta creer, ¿no? O cuesta conocer para nosotros una realidad geográfica tan diferente. ¿Cómo es que se sostiene una lucha de este tipo en la que no solo peleas contra un gobierno, sino que también peleas contra el clima y también peleas contra el bolsillo? Porque concretamente ya no las liquidaciones de este mes fueron de 0-0-0. Bueno, en este sentido, el día viernes pasado, en el programa Recorte Informativo, que se transmite por FM Moreno, de lunes a viernes de 9 a 11, nuestra compañera Cintia Medina, habitual conductora de Recorte, hace una entrevista a una compañera de la comisión directiva de ADOSAC, la compañera Mónica, y charlaron sobre estas cuestiones. Agradecemos a la producción de Recorte por utilizar este material y vamos a escuchar algunos audios de la entrevista que Cintia le realizaba a Mónica. En primer lugar, y esto es el día viernes, es información obviamente actualizada, le preguntaba a Mónica cuál es la situación en este momento en cuanto al desarrollo del conflicto, y Mónica de ADOSAC respondía lo siguiente. Tenemos distintas actividades, distintas acciones. Yo te decía, estamos escarchados porque ya estamos con temperaturas bajo cero y la resistencia, como decís vos, sigue en el medio de las rutas, en los accesos a algunos yacimientos, en la frontera acá con Chile, en la zona de Río Turbio. Y hay cortes de ruta con padres y alumnos, también todos con la misma consigna de que queremos el diálogo. Ayer volvió el gobernador de allá de Buenos Aires,

en una geografía tan adversa como la santacruceña, y también cómo el sindicato en el plano organizativo sostiene esta lucha. Pero el sindicato pensado en el plano organizativo, no como una cúpula que conduce a los trabajadores, sino como la representación genuina de la voluntad de los mismos. Y en este sentido, Mónica decía lo siguiente. En la parte humana, ¿por qué entendemos nosotros que esto se sostiene durante tanto largo, tan largo tiempo? Porque nosotros tenemos un mecanismo de consulta permanente. Nosotros pasa una semana y ya tenemos un congreso provincial donde se desplazan de todas las localidades y se resuelven las acciones que se van a llevar adelante. Cuando hay una propuesta salarial, los paritarios o la comisión directiva no lo resuelven en la mesa de negociación paritaria. Como siempre ofrecen menos del mandato que uno lleva, todo lo consultamos. Entonces el compañero es parte de esta lucha, nadie se le impuso desde ningún lado, se resuelve todo por asamblea y eso nos da el mandato que nosotros tenemos que llevar adelante, lo que no significa que nosotros nos fijemos posición, ¿no es cierto? Claro. Orientación dentro de el plan de lucha. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, la parte económica, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros siempre fuimos, previsores, no se diga, somos gasoleros como comisión directiva. Entonces nosotros tenemos reserva de dinero de los aportes sindicales. Entonces, con el dinero que nosotros tenemos, compramos mercadería en supermercados mayoristas. Entonces después las escuelas, dos o tres escuelas, por ejemplo acá en Gallegos, que es la más grande, dos o tres escuelas se dedican a armar como si fueran bolsones. Con una planilla que trae el delegado de la escuela, donde ahí sale bien la radiografía, si vos tenés bebé, van pañales, si tenés chicos mayores de 10 años, no va leche. Hechos los bolsones de acuerdo a las planillas que acá se tienen y contra la presentación del recibo de sueldo donde figura el descuento. Uh-huh. Entonces, el dinero que ellos cobran queda en efectivo para sus otros gastos. Ahora bien, por otro lado, las escuelas, cada una de ellas tiene actividades de fondo de huelga. Conducción sindical que obviamente plantea estratégicamente la lucha desde la perspectiva de la clase trabajadora. Aquellos que creen en el sindicalismo no como una herramienta de conciliación de clase, sino como una herramienta de lucha, saben que esta inevitablemente va a llegar, porque el ajuste sobre los trabajadores es parte inherente de la lógica del Estado burgués. Y obviamente los trabajadores tienen que tener su herramienta sindical preparada para afrontar estos momentos. Leí las expresiones de Mónica, de un sindicato gasolero, de un sindicato que no repara en gastos de representación, que no repara en viajes y en hoteles para presentarse a espacios internacionales como la OIT, como JAS, que verán estos días, sin mandato, sin representación, nada más que del ministro Tomada, en el cual gastará decenas de miles de dólares, seguramente él y su comitiva, dinero pagado por todos los trabajadores de la CTA. Como un sindicato, cuando es expresión genuina de la voluntad de los trabajadores, administra estos fondos con una seriedad, con una responsabilidad, porque saben que este aporte sindical no es para beneficio del dirigente, sino que es una herramienta más para ponerlo al servicio de la lucha de los trabajadores. Quizá los más antiguos, como yo, recordarán cuando el SUTEBA era descentralizado, antes de 1989, los fondos se manejaban dentro de cada distrito, justamente esa consecuencia de la Marcha Blanca del 88, que se cambia el estatuto y se empiezan a manejar centralizadamente los fondos. Pero justamente durante la Marcha Blanca, esto que contaba Mónica, en condiciones menos nevadas que en el sur santacruceño, nosotros participamos de muchas actividades para el fondo de huelga, y de hecho, siendo suplente, yo no cobré porque nunca me dieron el alta, hasta posteriormente a volver a trabajar, y viví gracias al fondo de huelga. y laburé durante los 88, durante los 45 días de paro, como casi todos los compañeros de Moreno. Todos los días cumplíamos nuestro horario militando en la calle, haciendo asambleas con los padres, haciendo asambleas aquí en la plaza, recibiendo los apoyos de la gente, haciendo asambleas en cada escuela, haciendo radios abiertas. Fue el trabajo del sindicalismo de base, que se pierde con la centralización económica que primero hace el sindicato y posteriormente con un vaciamiento y una bajada de línea y ruptura de todas esas dirigencias que eran independientes para centralizar dinero e ideología y burocracia sindical. Concretamente, ese es el objetivo de cualquier burocracia sindical que apunta a la conciliación de clases, o sea, ser un paraguas, si se quiere, a la voluntad de los trabajadores de salir a luchar y concretamente contener estas luchas, ¿sí?, y no darles el cauce que estas luchas deberían tener. Obviamente este paraguas está al servicio no de los trabajadores, sino al servicio de las clases dominantes, más allá de que discursivamente nos planteen cuestiones atractivas, inclusive, ¿no?, como el que logramos esto y vamos por más, o es en este momento imposible, compañero, lograr esta cuestión. Los compañeros de Santa Cruz están demostrando que es posible luchar por un 50% de aumento y sostener esta lucha en el tiempo. Obviamente, más allá del resultado de este conflicto, estas experiencias de lucha, estas experiencias de dignidad, quedan y quedarán atesoradas en la memoria colectiva de los trabajadores. Y digo, ¿por qué no?, como decíamos la semana pasada, cuando hablábamos del cordobazo, si esto no será o no es parte de la prehistoria, de la historia que los trabajadores construirán en su momento. Vamos a irnos ya a la tanda de la hora escuchando un tema de Escape, el vals de los trabajadores. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar hasta mi cuello, pues que me roba tu dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Si te joden, si no quieres jugar.

cuando concluyó, digamos, el conflicto que ustedes han llevado hace aproximadamente ya 2 meses atrás, ¿en qué se consiste el incumplimiento por parte de la empresa? Bueno, mira, lo primero que pasó fue que la empresa no está cumpliendo con el acta, viste, que firmamos con tomada. Sí. Le están dando vueltas y vueltas, entonces nuevamente, o sea, no quieren reconocer la plata que nos deben de vacaciones, que se tiene que pagar como nosotros decíamos, que era como se venía pagando toda la vida. No quieren reconocer las horas al 100 de los trabajadores administrativos y técnicos, y no les quieren reconocer los rangos compensatorios de la parte de los sábados y domingos. Básicamente era una de las partes del acta que no cumple, y otra parte del acta que no cumple tampoco es la que no iba a tomar represalias. Y hoy en día, bueno, ha hecho varios cambios, te los puedo enumerar a todos, es largo, si querés te los cuento. No, sí, por favor. Bueno, primero nosotros estamos diagramados mes a mes con los horarios, porque tenemos horarios rotativos. Uh-huh. Y la empresa ahora nos avisa cada 2 días el horario que tenemos que entrar y salir, y nos dice cuántas vueltas. Lo que genera eso, que la fuerza de trabajo esté a disposición de la empresa todo el mes y yo no pueda programar mi vida, como es si obviamente tengo que llevar a un hijo mío al médico, tengo que llevar a mi mujer a, qué sé yo, al médico, o a mi chico al colegio, porque no sé, y a la hora que entro durante todo el mes. Después me ha sacado a todos compañeros viejos, compañeros antiguos que estaban en diferentes puestos de control, los ha sacado a todos y ha puesto trabajadores nuevos que contratan ellos. Y con lo que respecta al servicio de transporte público de pasajeros, bueno, ha agrandado las frecuencias, digamos. Colectivos que tenían que ir 8 minutos los mandan a 20. Uh-huh. Lo que genera que se enojen mucho los pasajeros con el chofer, o sea, esto es muy claro, los tipos prefieren dejar parado el colectivo porque total le pagan subsidio a sacarlo a la calle a trabajar. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, y digamos, esto muestra, digamos, una clara política, digamos, de flexibilización laboral para con los trabajadores, digamos, no solo incumpliendo acuerdos ante el Ministerio de Trabajo, sino precarizando aún más las condiciones de trabajo que ya tienen ustedes. Sí, totalmente, porque con un colectivo levantás pasajeros que lo tenés que levantar con 3. Y lo que conlleva esto, que bueno, se enojen todos los pasajeros con vos y vos después ya no tenés ni ganas de ir a laburar, porque no estás laburando en buenas condiciones de trabajo. El vehículo, por más que sea nuevo, vos tenés una determinada cantidad de pasajeros y a veces ya revientan. No está lleno de pasajeros y no es la cantidad de peso que puede transportar un colectivo. Uh-huh. Pero bueno, y no solo, y después innovó en una medida nueva, digo. La empresa siempre se queja de que hay exceso de trabajadores por colectivos. En línea 60 hay 3,6 trabajadores por colectivo. O sea, ellos dicen que tiene que haber 2,4 por colectivo, uh-huh, los trabajadores. Y lo que hizo ahora, contrató 150 trabajadores nuevos. En realidad, el problema fue que, como en el otro paro no salió ningún colectivo, y la opinión pública lo vio eso, digo, uh-huh, el acatamiento fue total, fue el 100%. Si llega a haber una medida de fuerza, lo que quiere generar es que haya enfrentamiento entre trabajadores contra trabajadores. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, el problema es que los choferes que han traído, bueno, seguramente muchos de los compañeros que trajeron nuevos deben ser gente de bien y debe ser gente que quiere laburar. Eso, por supuesto. Es lo que muchos de ellos son, lo que se llama en el gremio refugiado, digo, compañeros que fueron echados de otras líneas y no los podían entrar a ninguna línea, y bueno, entraron en la línea 60, que para nosotros bienvenido, porque la verdad nosotros como laburantes no tenemos ningún drama, pero la realidad es que sabemos que lo traen para carne diaria y para que haya enfrentamiento con nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, como te decía, muchos otros choferes de colectivo los traen de líneas de la misma empresa de Delta. Uh-huh. O sea, choferes que ya tenían laburo. Sí, sí. Está, ejemplo, choferes de la línea 161, de la línea 135, de la 44, todas empresas de Delta que trabajadores que ya tienen trabajo y los traen a la línea 60, que se ve que algunos deben ser trabajadores obsecuentes de ellos, entonces en el momento de hacer algún paro o algo van a querer salir a laburar. Y después sí, hubo un enfrentamiento el día jueves donde vinieron, amenazaron a algunos trabajadores, compañeros míos. Uno de los autos que vino tenía una patente robada, que era de un Mercedes-Benz de Tucumán. El coche lo tenía, creo que un Chevrolet Astra, esa patente. Sí, sí. Un compañero mío hasta habló con el dueño del coche en Tucumán. Y bueno, la situación que se está viviendo es que están amenazando a trabajadores, a compañeros míos, y bueno, ya no da para más esta situación. Hay un, por lo que señalás, hay una fuerte ofensiva patronal. ¿Cómo está siendo percibido esto por los compañeros en las asambleas y cuál es la discusión que se están dando ustedes para enfrentar estos apretes? La clara ofensiva patronal es eliminar al cuerpo delegado en agosto, en las elecciones de cuerpo delegado, y generando conflicto constantemente y no dándole soluciones. Nosotros mañana, hoy también vamos a estar haciendo algunas asambleas, pero como hay poca gente, mañana vamos a hacer asambleas con todo el personal. Y vamos a ver qué resuelve, porque en realidad el acta del ministerio se tenía que cumplir el martes pasado. Nosotros fuimos notificados el otro viernes y el ministerio le daba 48 horas, si no cumplía les ponía una multa. La verdad que a nosotros una multa no nos sirve. No, por supuesto. Nosotros queremos que cumplan con todo lo que se firmó y con todo lo que dispuso el Ministerio de Trabajo. Y al principio el objetivo nuestro es hacer cumplir eso. Así que, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, si la patronal no dispone de esto, nosotros mañana estaremos haciendo asamblea y vemos cómo lo vamos a resolver en las asambleas. Seguramente que lo que van a proponer va a ser medidas de fuerza, pero no, en este momento no te puedo decir qué medida de fuerza ni nada. No, obviamente, porque eso también, y sabemos cómo funcionan ustedes como cuerpo delegado, será una decisión soberana de los compañeros trabajadores de la empresa. Bueno, Néstor, nos disculpamos porque bueno, es una comunicación telefónica con tarjeta, somos una radio recuperada. Cualquier novedad que haya, volvemos a estar en contacto contigo y sabelo que siempre los micrófonos de la radio están a disposición de los trabajadores de la línea 60. Bueno, hermano, listo, te agradezco muchísimo lo que difundieron ustedes y bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por todo. Bueno, que tengas un buen día, Néstor. Chao, bien, José. Bueno, hasta aquí, digamos, la comunicación telefónica con Néstor Marcolín, digamos, ¿no? Claramente lo hemos tenido en los micrófonos de la radio hace 2 meses, el incumplimiento por parte de la patronal, que no solo viola los acuerdos alcanzados en el marco del Ministerio de Trabajo, sino que también incorpora a un grupo de, concretamente, trabajadores que posiblemente no solo puedan carnerear, sino también apretar al cuerpo de delegados y por qué no a los trabajadores que muy dignamente han llevado la lucha de este año adelante y luchas de años anteriores también adelante. Sí, hay un elemento importante a tener en cuenta. Por un lado, el Ministerio de Trabajo favoreciendo a la empresa y por el otro lado, la empresa con manos libres para apretar al cuerpo de delegado. Una clara ofensiva patronal que intenta minar la organización de base de los compañeros de la línea 60. Vamos a estar seguramente en comunicación durante la semana. Es interesante seguir informando sobre este conflicto, que es un conflicto abierto, donde seguramente en esta semana va a haber novedades respecto a la continuidad del plan de lucha. A mí lo que me parece también significativo es la inoperancia de el ministerio. Es decir, funcionan como árbitros. Imponen el cumplimiento de, y no lo cumplen, ¿y qué hacen? Es decir, te voy a cobrar una multa, mira que te la cobro, mira que te la cobro, mira que te la cobro. Es decir, ¿a qué estás jugando? ¿A la escondida? Sí, tomada, digamos, tiene una larga historia. Digo, el Estado controla la frecuencia de colectivos, esta denuncia que están haciendo, ¿no? Los colectivos están pasando cada 20 minutos cuando tienen que pasar cada 8. Es decir, ¿cómo el Estado ausente beneficia abiertamente a las empresas dueñas de colectivos y cómo termina demostrando en los hechos lo que nosotros estamos todo el tiempo diciendo? El gobierno de los derechos humanos, en los hechos concretos, no es nada de los derechos humanos. No defiende los derechos de los trabajadores, no defiende los derechos de todos nosotros. Un gobierno, digamos, al servicio de las patronales, con un ministro nefasto como Tomada, que se ha encargado justamente de avanzar en la derrota de todos los conflictos obreros. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, comenzamos el informe antirrepresivo el día de hoy y ya estamos también en comunicación telefónica con Luciano Narduli, referente de la CCC de Villa Soldati, que fue uno de los integrantes que participó activamente en lo que fueron las tomas a fines del año pasado del Parque Indoamericano, tomas que expresaron de una manera vehemente el drama de la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por qué no, también son expresión del drama en toda la Argentina. Y bueno, obviamente el Estado que defiende a las corporaciones, que defiende a los poderosos y que oprime a los trabajadores, obviamente siempre toma medidas contra los que luchan. Buenos días, Luciano. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar contigo. Bueno, aquí me están acompañando Juan y Sandra, que son los compañeros con los que hacemos este programa. Bien, queríamos preguntarte cuál es la situación en estos momentos en cuanto a la judicialización de la protesta con el caso de las tomas de tierra del Parque Indoamericano. Mira, en realidad quería decirte, el día 7, el martes 7, justo se cumplen 6 meses de los 3 asesinatos. Y no hay un solo detenido, no hay un solo indagado, no hay nada, nada, nada. Y para que tenga una idea, el tema es que Macri lo que ha hecho es darle instrucciones y detrás de eso está Macri enojándose con la jueza que quiso archivar el asunto y todo eso, para que tanto el compañero Lionel Pérez de la Villa 20 como yo seamos apresados y, bueno, procesados por el tema de la usurpación. Entonces, lo que está claro es que parece ser que para ello y para el Estado no existe el delito de asesinato y sí existe el delito de estar abriendo, estar apoyando a la gente que tenía necesidad de vivienda y que además nosotros salimos al cruce también frente al tema de los crímenes y demás. Es decir, justo el día que se cumplen 6 meses de medio año de los asesinatos, no hay un solo detenido de ahí, y lo que quieren es procesarnos aquellos que osamos agarrar y apoyar los reclamos de las necesidades insatisfechas de la gente, como el tema de la vivienda, el trabajo y demás. Bueno, claramente, digamos, este Estado, digamos, defensor de los privilegios, y digo, también nosotros desde el micrófono de esta radio no caracterizamos, como hacés vos también, solamente esto como cuestión del gobierno de Macri, porque concretamente, y vos lo denunciabas en su momento, las balas asesinas provienen tanto de la metropolitana como de la federal. O sea, en este sentido, tanto el kirchnerismo como el macrismo coinciden. Sí, podemos decir que, para que tenga una idea, hace la noche misma que mataron a Bernardo y a Rosemary, la noche del día 7, cuando después que fue el desalojo y nos cagaron a tiro ahí en la Villa 20, el ministro de Espacio Público, Santilli, del gobierno de la ciudad, dijo que estaba satisfecho porque por el accionar conjunto de las dos fuerzas policiales se pudo recuperar el parque. En realidad el parque no fue recuperado porque era un potrero, no era un parque, y después lo que no se puede recuperar son las vidas. De eso no dijeron nada. No, jamás. El accionar conjunto fue eso, ¿va? Y después, cuando fue el tema del desalojo, Aníbal Fernández se olvidó del discurso que del chamullo que tenía contra Macri cuando estuvimos en la Casa de Gobierno, diciendo que no era un delito, que eran necesidades que había que abordar, que patatín, que patatán, y cuando le tocan la cola a ellos por el tema de que se meten en el conurbano ya las tomas de tierra y todo eso, entonces sí, coincidió con Macri, y bueno, produjeron el desalojo con la complicidad del Pitu Salvatierra, ¿no? En concreto, el día martes se va a confirmar el procesamiento. ¿Con qué causa? Digamos, ¿cuál es la causa, digamos, que se pretende imputarlo a usted y al otro compañero? No, la causa es incitación a la usurpación, a haber organizado la usurpación. En realidad, el martes se va a resolver si le van a dar curso a la apelación que hizo Macri o no. Entonces ahí nos movilizamos con lo que podemos, porque al día siguiente está el paro de la CTA y eso, bueno, marchamos con todo en eso, pero el martes vamos a estar en la calle Libertad 1042, entre Marcelo T. Alvear y Santa Fe. Van a estar los compañeros repudiando el accionar de esta justicia, entre comillas. Porque, bueno, la consigna va a ser a los compañeros la libertad y a los asesinos la cárcel ya. Bueno, es eso. Después, bueno, me parece que no puede hablar de usurpación el gobierno de la ciudad y con el visto bueno inclusive del kirchnerismo, ¿no? Obvio. Porque en eso coinciden, en querer criminalizar la protesta. Vos fíjate que inclusive en lo que hace a los cortes en Gualeguaychú hay un montón de procesados, y no es precisamente Macri que lo procesa, sino es la justicia de Cristina Kirchner, ¿no? No, por supuesto. Y Luciano, ante esta, digamos, ofensiva, ante esta provocación por parte del Estado, que bueno, obviamente los trabajadores estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, yo quería preguntarte otra cuestión, digamos. ¿Cuál es la situación hoy de los compañeros, digamos, que han ocupado este espacio, digamos, abandonado del Parque Indoamericano? ¿Cuál es su situación en cuanto al drama de la vivienda en este momento? Mirá, la situación sigue siendo la misma, es decir, la gente sigue estando con, siempre se habla del tema de la vivienda, están hacinados en piecitas, en las mismas villas y demás. Y lo que quería decirte es que cuando terminó el desalojo, nosotros dijimos que el problema iba a seguir viviendo ocupaciones y no nos iban a pedir permiso a ninguno de nosotros, porque el problema de la vivienda existe y mientras no den respuesta a eso, no se resuelve. Vos fíjate que después que se terminó todo eso, el gobierno nacional Aníbal Fernández le dice a Macri, y Macri le dice a Aníbal Fernández, ustedes ponen un mango y no, nosotros ponemos un peso cada uno, cada peso que pone uno pone el otro, para resolver el tema de vivienda. Hasta ahora ni siquiera llevaron un centavo. Claro. Es más, vos fíjate que el desalojo que hicieron en la veredita, más allá de, bueno, de muchas consideraciones que podemos hacer en relación a eso, porque, bueno, es muy largo de explicar, ahí la ministra María Eugenia Vidal, sí, que es la compañera de fórmula ahora de Macri, uh-huh, dijo que le van a dar 700 pesos por mes durante 10 meses para que paguen un alquiler a la gente de ella. Sí, sí. Dice, bueno, el primer mes le damos 700 pesos, el segundo mes tienen que venir con un recibo de un hotel. ¿Qué hotel le va a dar por un recibo, 700 pesos alojamiento y más un recibo o una factura o algo de eso? Eso es realmente algo muy muy jorobado. Y esta vuelta también estuvieron en conjunto, tanto uno como otro. Sí, sí, bueno, como ocurre en los casos que estaba describiendo. Bueno, Luciano, te pedimos que por favor nos repitas, digamos, fecha y hora y lugar de convocatoria para el día martes. Sí, el día martes a las 9:30 de la mañana, estamos convocando a las 9, uh-huh, en la calle Libertad 1042. Libertad entre Marcelo T. Alvear y Santa Fe. Bien, Luciano, un gusto haber charlado contigo esta mañana y un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad desde aquí, desde el programa Mucho Palo de FM Moreno. Bueno, no, el gusto es mío, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, ya nos estamos acercando a la tanda de la media hora y vamos a irnos escuchando un poquito de música. En este caso, hoy, Juan, tuvimos en la selección musical, yo tuve personalmente un día bastante punk, ¿no? Sí, hemos compartido algunas bandas anarcopunk como Sin Dios en primera instancia y ahora vamos a ir con un poco más de ese estilo musical. Yo ya me estoy preocupando mucho. No, no, volveremos. Se van a, volveremos. No, y volveremos. Me van volviendo. No, Sandra, volveremos a la psicobolcheada pronto con el escaramujo y el muguito en la piedra, así que quédense tranquilos. Tampoco todos la pavada. Los Yo oyentes. Quisiera un Radiohead. Bueno, nos vamos con el tema Stop Criminalización de Sociedad Alcohólica.

cómo continúa esta situación y si en definitiva el 7 se confirma el procesamiento de este compañero. También se ha dado una nueva situación de persecución política, en este caso a la organización Quebracho. Se han activado algunas causas que habían quedado paralizadas durante los últimos años. Es el caso de la causa por el escrache a Rodrigo Rato, causa iniciada en el 2004, donde uno de los principales imputados es Fernando Esteche, dirigente de esta organización. También la semana pasada se ha confirmado un nuevo procesamiento para Fernando Esteche. En este caso fue por aquella oportunidad en la cual la organización hizo una vigilia en la embajada de Irán, cuando activistas de la DAIA se dirigían hacia ese lugar. Por esta razón, Esteche fue procesado nuevamente. En este caso está la posibilidad de que se le dicte la prisión preventiva. Hubo una fuerte movilización esta semana que pasó a los tribunales de Comodoro Py, así que seguramente vamos a estar contándote en los próximos programas cómo avanzan estas causas. Lo llamativo de esta situación es que se dé en un contexto previo a lo electoral. Desde nuestra perspectiva entendemos que es una clara tentativa del gobierno para condicionar la política y sobre todo tratar de sacar de la calle a una organización como Quebracho, que siempre ha tenido la particularidad de hacer política en la calle. Así que es una situación bastante complicada la de esta organización. Vamos a estar seguramente avanzando en la información de último momento respecto a estos últimos sucesos que vienen ocurriendo. Sí, y Juan, yo estaba, digamos, escuchando atentamente la presentación que estabas haciendo. Y a ver, esta cuestión de cómo, y esto, bueno, es desarrollado permanentemente desde los micrófonos de esta radio, ¿no? En las columnas que habitualmente los días domingos, y le mandamos un saludo, lleva adelante nuestro compañero Juan Ledesma, ¿sí? De cómo esta represión estatal hacia la clase trabajadora tiene dos planos. Lo que se denomina, o lo que denominamos represión preventiva, o sea, contra aquellos sectores, sobre todo juveniles, pertenecientes a la clase trabajadora, que no se encuentran organizados, pero sobre los cuales se desata los métodos represivos del Estado con el objetivo de disciplinarlos, y cómo también esta represión se manifiesta de otra manera sobre aquellos sectores que están organizados y luchan, o sea, lo que se llama habitualmente represión selectiva. Concretamente, estas formas de represión, tanto la preventiva como la selectiva, responden a una misma lógica por parte del Estado, y esta lógica concretamente es garantizar los privilegios de aquellos que tienen poder. Concretamente, el procesamiento hacia los militantes de Quebracho, como el probable procesamiento hacia el Tano Narduli, que entrevistábamos hace minutos, apuntan a frenar y a sacar de las calles a aquellos que expresan su política en la calle. Concretamente, Juan mencionaba el tema de Quebracho, del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, y también Luciano Narduli es un trabajador organizado hace años en la corriente clasista y combativa, que más allá de que hagan diferentes caracterizaciones de la etapa política, Quebracho llama a no votar y a no concurrir a las elecciones, la corriente clasista y combativa irá encolumnada detrás de la candidatura de Pino Solanas, de Proyecto Sur. Pero en ambos casos, todo aquel que se decide a luchar, más allá de la postura electoral que tenga, el Estado que tenemos, este Estado burgués, capitalista, patronal, apuntará concretamente a la represión y a su disciplinamiento. Porque como bien decías, el Estado está reprimiendo a estas organizaciones para justamente, la semana pasada hablábamos de eso, desviar la lucha. Porque una organización que tiene a sus máximos dirigentes acusados, encarcelados, obliga a que toda la fuerza que podrían desplegar en la lucha concreta en la calle tenga que desviarse a defender a estos compañeros. Entonces, ese es el objetivo claro del gobierno, del Estado en realidad, de poner la fuerza en otro lugar, encarcelando a sus dirigentes. Sí, estamos justamente en comunicación telefónica con Fernanda Pereira, integrante de Fidela, abogada defensora de Fernando Esteche. Justamente estamos tratando hoy la persecución a los luchadores populares, en particular la persecución que se ha desatado contra el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Sí, buen día para todos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá estamos un tanto preocupados por la situación. Queríamos saber cuál es en concreto las nuevas causas que deben enfrentar. Sí, el tema es así. Como todos saben, Fernando y otros compañeros de la organización tienen, por un lado, el juicio que se realizó en el mes de abril por la causa de Sovic, que es en repudio a la muerte del compañero docente allá en Neuquén. Bueno, ahí 9 compañeros fueron condenados a 3 años, y Fernando y el Boli a 3 años y 8 meses y 3 años y 6. Bueno, esa condena fue apelada por la defensa, como bien decís vos, por la defensa de Fidela, fue apelada y estamos esperando una fecha de audiencia para la apelación en la Cámara de Casación, que nos tocó la Sala 3 Federal, en busca de ver si la Cámara de Casación, bueno, ratifica la condena o, bueno, nos da la razón a nosotros y nos dice que tanto Fernando Esteche, por lo menos Fernando, no estuvo en el momento del hecho y le baja la condena a 3, o directamente pide, como nosotros queremos, el sobreseimiento de Fernando. Por otro lado, hay una causa del 2004, que bien decías vos, ahí es una causa del FMI, cuando Rato vino a la Argentina, en ese momento, el 31 de agosto del 2004, varias organizaciones fueron a repudiar en Plaza de Mayo la llegada de este hombre. Ahí hubo 108 detenidos, de los cuales muchos de ellos quedaron después por varios meses en el penal de Marcos Paz. Y entre esos estaba Fernando Esteche, también prófugo, y en esa carátula era intimidación pública. Como sabés vos, estoy diciendo que es una causa del 2004, que estaba más o menos parada, o no con mucho movimiento, y ahora hace un mes el juzgado federal 9 resuelve abrirla o moverla y dicta el procesamiento de Fernando y otros 2 compañeros más, diciendo, bueno, que sí, que hay elementos suficientes para procesar a estos compañeros, y Stornelli, que en su momento fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pide la detención de Fernando Esteche más el procesamiento. Por supuesto que la defensa apela a esta resolución y el día 2 de junio se apeló ante la Cámara de Apelaciones en la Sala 2 y estamos esperando, bueno, que ahora sí la Cámara pueda resolver la situación de Fernando y esperando a ver qué es lo que pasa. Más allá de eso, un día antes el juzgado del hijo resuelve también el procesamiento por una causa que venía del 2006, donde Quebracho hace una movilización en apoyo al país iraní y dicta un procesamiento por coacción agravada. Por lo tanto, bueno, estamos hablando ya de que hay causas que vienen del 2004, del 2006, y bueno, se vuelven a abrir y se vuelven a procesar a estos compañeros, que está bastante complicado, obviamente, por la situación que decimos, tenía una condena de 3, después ahora tiene una de 3 y 8, y tiene 2 procesamientos, uno con que pide en prisión preventiva, y estamos viendo a ver qué va a pasar con eso. Es decir que en estos momentos, yo soy Sandra, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? En estos momentos lo que están haciendo es reactivando todas esas causas que estaban como en un stand-by, y como que parece es el momento clave. Nosotros el análisis que hacemos es que, bueno, el gobierno en este momento tiene el consenso para avanzar con estas causas que en su momento no lo tuvo, ¿no? Sí. Igualmente, a veces digo yo, pensando lo personal, no sé hasta qué punto no le conviene, pero si obviamente el hijo es un juez que lo puso Néstor Kirchner, ¿sí? O sea, es del riñón de ellos. Y nada pasa sin que, obviamente, que el gobierno, el régimen lo sepa. Habrá que ver ahora hasta qué punto a ellos les conviene o no, o qué costo político tendrán ellos si Fernando va en cana o no, ¿sí? O sea, igual hay que ver también cómo se va a resolver esto. O sea, nosotros esperamos, igual, obviamente, que la defensa todo esto lo va a seguir apelando en caso de preventiva, hasta la corte. El tema es que en algún momento, lamentablemente, esto ya no va a ir más, no va a haber otro escalón arriba, y Fernando, salvo que nos sobresean en todas las causas, que es muy difícil, Fernando no iría preso, y entonces estaríamos en la misma circunstancia que todos, pidiendo y exigiendo la libertad de Martino, la libertad de la Gallega. Nosotros tenemos un compañero de Quebracho CTV, en Tartagal, ya hace 2 o 3 meses detenido, que se llama Manuel Arias, que estaba simplemente por un corte de ruta y hoy en día le pusieron coacción agravada. Claro. Entonces, bueno, es una circunstancia complicada. Sí. Tanto para las organizaciones que tienen los presos como para nosotros también, que creemos, obviamente, que hay una persecución. Y creo que ahora con la movida que hubo ahí en Ensenada, también parece ser que hubo un fiscal que actuó de oficio y pide, que eso sí queremos denunciarlo, y que pide una lista de la organización de Quebracho, de los miembros de Quebracho, y con esa lista, que obviamente no se puede hacer. O sea, ¿a dónde la va a ir a pedir? Todos sabemos cómo se manejan estos muchachos, pero ¿a dónde la va a ir a pedir? ¿En la CIDE? ¿En dónde? ¿Dónde aparece una lista de gente que participan de una organización política? Fernanda, sí, contale a los oyentes en qué consistió la actividad de Ensenada, muchos por ahí desconocen. Sí, es una movilización, una actividad ahí. Un día anterior a esto habían venido buques, sí, con doble bandera, venían con banderas noruegas, pero obviamente pertenecían a Inglaterra, que venían a sacar petróleo de nuestro país, acá en el puerto de La Plata, para llevarlo a Malvinas. Nosotros fuimos a denunciar esto. Y cuando se hizo la movilización, Seco, que es el intendente de ahí de Ensenada, llamó una gran movilización ahí de la gente. Nosotros participamos de un acto que realizó ahí Seco, y ahí nosotros directamente, como la organización Quebracho, fuimos a repudiar y fuimos a hacer un escrache ahí al puerto. Lo que sí queda claro que estamos denunciando el tema del saqueo, estamos denunciando, sí, que acá mucho se habla, pero la depredación que hay, el saqueo que realiza este gobierno, este régimen, no es lo que ellos dicen que hacen. Entonces, por un lado, la denuncia que nosotros queremos hacer es de la defensa, que un fiscal actúa de oficio pidiendo una lista, que no puede haber una lista de dónde la va a sacar, por más que sabemos, vuelvo a repetir esta frase, sabemos cómo se manejan, diciendo que, bueno, que ellos van a comparar esa lista con todos los videos y otras manifestaciones donde hubo represión y qué sé yo, y ahí van a comparar a cada compañero y van a llamar a indagatoria a cada uno de ellos para decir qué estaba haciendo en ese momento del día. Una barbaridad. Pero bueno, así estamos esperando a ver qué es lo que pasa con esto. Nuevos procesamientos. Lamentablemente, digamos. ¿Quién es el juez, el fiscal este? No, es un fiscal de Quilmes. En todas las informaciones no nos aparecía el nombre. Esto nos llegó vía, viste, cómo se manejan ahora, todo por internet. Nosotros el procesamiento del juzgado del hijo nos enteramos por una placa de crónica. Sí, nosotros y también nos enteramos muy temprano. Nosotros nos llegó la notificación del juzgado a la defensa 2 días después. O sea, te imaginarás que esto, viste, todo se maneja ahora por internet, o llaman, o contactos, pero nosotros después, los abogados de las causas, nos enteramos después. Por lo tanto, esto nos enteramos vía mail, de un diario que salió esto, diciendo que, bueno, que este fiscal de Quilmes actuaba de oficio. Qué ganas de trabajar, ¿no? Y por qué no trabaja para otras cosas, ¿no? Para denunciar otro tipo de hechos. Pero bueno, así están. Así fueron preparados. Fernanda, ¿cuál es, digamos, el plan de lucha respecto a esta situación de persecución que sufre la organización? ¿Cómo piensan continuar? Sí, yo creo que es como vos escuché así, que vos hablabas. El tema es que Quebracho va a seguir haciendo política, porque por un lado no nos van a llevar a hacer solo política de presos, que es lo que quisieran. O sea, Quebracho va a seguir haciendo política como lo viene haciendo ahora, y por supuesto va a tener que obviamente denunciar y hacer una campaña en contra de la persecución que sufre la organización. Pero creo que va a ser las dos cosas, no es que nos vamos a atar nada más, y si nos detienen un compañero, nos van a sacar de la calle. Ahora nosotros, por ejemplo, vienen compañeros del Chaco, son 50 compañeros del Chaco del Impenetrable, van a venir acá a hacer una manifestación, a hacer un acampe, lo que sea, por temas personales de hecho, y son compañeros nuestros y nosotros los vamos a bancar. O sea que no solo vamos a hacer cuestiones que tengan que ver con la persecución a la organización, que es lo que ellos quieren. Nosotros vamos a seguir denunciando el saqueo, vamos a seguir diciendo que acá hay depredación y que nos están sacando el futuro. Que sí hay cosas que está bien, qué sé yo, como todos dicen, la asignación por hijo, el fútbol para todos, buenísimo, es una conquista que el pueblo, ¿sí?, la vino peleando hace mucho tiempo. Ahora, sí, vamos a seguir denunciando lo que siempre Quebracho hizo, denunciar las cosas que no están bien. Y acá es solo que te venía diciendo esto. Y después sí, obviamente, como decís vos, una campaña diciendo, bueno, tenemos un compañero preso en Salta, tenemos un montón de causas que se reabrieron y que están en algún momento van a resolverse, si no es este mes, es el otro, si no es hasta fin de año, pero es cuestión de tiempo. Y eso tenemos que ir y llamar, obviamente, a todas las organizaciones el mayor marco de solidaridad posible que tengamos para denunciar esto. Por eso está bueno que podamos transmitirlo a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, Fernanda, te agradecemos la comunicación con el programa. Desde ya los micrófonos de la radio siempre están disponibles para que ustedes, cuando lo crean conveniente, los utilicen. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Un abrazo grande. Gracias. Sí, hasta luego. Bueno, bien importantes conceptos y, digamos, una caracterización, ¿no?, bastante clara de los motivos por los cuales se persigue a las organizaciones que salen a luchar. Y también vamos a tener aquí en Moreno el día jueves. Sí, pasamos un poco raudamente de lo que es la represión selectiva a la represión preventiva, Abril, y el jueves... Justamente el jueves 9 de junio, lo que decíamos al principio era que una cosa es la organización, la represión a los grupos organizados, meter en cana o judicializar a aquellos dirigentes de las organizaciones territoriales, y otra cosa es la represión solitaria en el barrio hacia los jóvenes, ese asesinato uno a uno, ese mostrar el poder del Estado con la muerte, impidiendo en un sentir social pensar la capacidad de organizarse. Es decir, prevenir justamente la organización o la posibilidad de pensar en un futuro con el asesinato a través del gatillo fácil, a través de la represión adentro de cárceles y comisarías, la tortura, las amenazas de toda la generación y de los sectores más pobres que están justamente desorganizados. Y en ese marco... El jueves 9 de junio, a las 18:30 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, en el espacio del Centro Social y Cultural El Cañón, y también donde funciona el Bachillerato Popular El Cañón, se hará la presentación del video Yo Sabía, que a Walter lo mató la policía en la presentación del documental realizado al cumplirse 20 años de impunidad a partir del asesinato de Walter Bulacio en un recital de Los Redondos, allá en Obras, y dicho video será presentado por la compañera María del Carmen Verdú, dirigente de Correpi. Así que repetimos la fecha y el lugar de convocatoria, 9 de junio, 18:30 horas, Monsegurdo 60, en el Bachillerato Popular El Cañón, presentación del video Yo sabía que a Walter lo mató la policía, con la presencia de María del Carmen Verdú. Así que están todos los compañeros que están del otro lado del micrófono invitados a acompañarnos en esta importante actividad. Bueno, ya estamos sobre la hora de cierre, Sandra, así que nos vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos a ir escuchando Los Muertos de Cristo, Abre los Ojos, se llama este tema, pero antes de ir al tema, no, nos despedimos como corresponde. Que tengan una buena semana y nos escuchamos próximamente el domingo con mucho palo para que aprenda.